yo solo la cantar con Dios. Miré por la ventana y te vi pasar detrás de unos papeles de pelota. Me echaron de la escuela por no escuchar a la maestra cuando te vi pasar. Y llévame al río, llévame al río, llévame al río, llévame al río, llévame al río, Carmen, llévame al río. Prefiero irme yo sola que andar contigo. Si vas a lavar la ropa me voy contigo, la cesta en la cartera y el paso al tipo. Ponte a tomar el sol que yo no miro, burbujas de Japón se lleva al río. Llévame al río, llévame al río. Yo sola que andar con críos. ¿Qué llevas en la cesta tan especial? En aguas hechas de baño de Portugal. Si vas a lavar la ropa me voy de trauma, tirándote del lazo del delantal. Llévame al río, llévame al río, llévame al río, llévame al río. Llévame al río, Carmen, llévame al río. Prefiero irme yo sola que andar con críos. Prefiero irme yo sola que andar con críos. Llévame al río, llévame al río.